Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Saludos cordiales, saludos a todo lo largo del país, a todos nuestros aquí radioescucha que siempre se dan cita en este horario espiritual, en este horario de la medicina mente sana en cuerpo sano. Indudablemente que ese es el punto más importante de partida de todo ser humano, nuestra elevación espiritual, más que una elevación material, física, una elevación espiritual. Porque estamos regidos por leyes, que gobiernan las emociones, los sentimientos, ¿no? La mente, las leyes que gobiernan cada célula de nuestro organismo, los tejidos, las leyes físicas, ¿no? Que gobiernan los astros, el movimiento hasta de los átomos, ¿no? Y así sucesivamente, leyes también espirituales que nos ayudan a una elevación. Por eso cuando hablamos de una elevación espiritual, es importante entender de que lo vamos a conseguir siempre y cuando conozcamos las leyes que gobiernan la vida en todas las especies, en todo el universo. Y entonces cuando acatamos esas leyes, es como vencer la muerte. Por eso se dice que los mandamientos son la base para vencer la muerte. Al no entenderlos, al no conocerlos, se van a cometer muchos errores, lo que se llama delinquir. Y bueno, cuando se los conoce y se los respeta, pues el resultado es la felicidad. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que cada día elevarnos un poco más en función de cómo el ser humano va entendiendo lo que son las leyes del amor, opuestas a la ley del egoísmo, la ley de la bondad, la ley de lo justo, la ley de grandes virtudes que hacen que el ser humano pueda desarrollarse, pueda evolucionar. Lo contrario es lo que se conoce como el desconocimiento, la ignorancia, la oscuridad. La oscuridad, por ejemplo, o la penumbra, o la sombra, o el equivalente espiritual o negativo, diríamos que físicamente no existen. Se designa a lo oscuro porque hay ausencia de la luz, ¿no? Que vendría a ser también lo positivo. Entonces, son como referencias. Por eso que nuestra mente debe estar serena, sosegada, tranquila, para que no nos afecte ni lo bueno ni lo malo, ni el calor ni el frío, ni lo uno ni lo otro. Entonces, desde ese punto de vista, hay una ley en cada orden de cosas, y que esa ley nos dice que debemos establecer un equilibrio entre las partes y el todo. El infinito tiene que estar en equilibrio entre el todo, que es el infinito, y sus partes, que son los mundos de la creación, los planetas. Pero hay planetas que se vuelven rebeldes, como hay seres también humanos que nos podemos volver rebeldes, y entonces no acatamos esas normas, ese orden que hace que se mantenga la armonía del cosmos, como es lo que el Creador lo desea. Y bueno, por eso es que generalmente los seres espirituales basan siempre su aprendizaje en los 10 mandamientos, en las leyes de la naturaleza. Y eso trae como consecuencia alegría, armonía en la sociedad, en la familia. Nada más por el hecho de conocer esas leyes y obedecerlas, respetarlas, sujetarnos. Lo contrario, pues, es el libertinaje, ¿no? El desequilibrio, el desorden. Entonces aquí es donde vamos a comprender que respetar la ley es respetar a Dios, es respetar a nuestro prójimo, como por ejemplo no matar, no robar, no mentir y así sucesivamente no codiciar. Entonces, bajo esos principios, pues vamos a respetar a la naturaleza. No significa solamente matar, ¿no? Al ser humano, sino también no matar a la naturaleza. Porque a veces entienden muchos el no matar como que matar con un cuchillo a un ser humano, no, sino también implica no matar a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, no respetar, no matar las plantas, no matar a la tierra, el aire que respiramos. Y así sucesivamente, pues vamos a ir entendiendo en toda su amplitud estos mandamientos que gobiernan al ser humano y a todas las especies de la creación. Sí, definitivamente el amar al Creador es amar al prójimo. Amar al prójimo es amar al Creador, que está en el prójimo, que está en todos los seres que nos rodean de la creación. Por eso que las Sagradas Escrituras son textos inspirados por lo más perfecto que hay en el conocimiento, como es el Creador, y que le permite al ser humano evolucionar, pasarla bien, ¿no?, en el mundo que esté. Entonces, esas Sagradas Escrituras vienen a ser leyes inmutables. No es que esta ley hoy día se cumpla, mañana ya no. Es que las Sagradas Escrituras se basan justamente en leyes y mandamientos para la buena convivencia pacífica, en armonía del ser humano. Entonces, quien estudia los mandamientos es que está buscando la verdad y la va a encontrar. Y lógicamente va a ser acreedor a felicidad, a gratitud, a bondad. Entonces es importante de que debemos cada día buscar esa elevación espiritual, esa práctica espiritual, hacer de esta vida algo más equilibrado, más armónico, como nos dice muchas veces el Creador, hacer de la vida un evangelio, pero que sea vivo de todos los días en la práctica. Porque lo otro es simplemente ir a la escritura y a la letra y grabarlo, memorizarlo y recitarlo, ¿no?, y que se convierte como un disco rayado. Pero no hay nada de hechos, no hay nada de cambios en lo que uno estudia, aprende, lee, memoriza. Por eso que muchos, hay bastantes estudiosos hoy en día de la Sagrada Escritura, bastantes estudiosos, pero al final es como que no hubieran entendido nada, porque no ha habido nada de hechos, de prácticas con lo que se está aprendiendo. Entonces, prácticamente todo como que se viene abajo, o es que falta la otra mitad. Por eso siempre se habla de una ley de que hay que llevar a cabo mediante la igualdad para el avance, la evolución de la materia, y también el avance, la evolución del avance para el espíritu, porque ambos son necesarios y la transformación viene por ahí. Y es bastante crítico hablar de todos los trastornos que se producen por una mala circulación, ¿no? Diríamos que medio mundo está en este problema, ahí entrampado, ¿no? Entre los vasos, las arterias, los capilares, ¿no? Las venas. Imaginémonos que tenemos en la casa conductos por donde ingresa el agua, ¿no? Son redes de agua, así como hay redes de luz, de corriente eléctrica. En la ciudad también. Entonces, en nuestro cuerpo tenemos más de 150 mil kilómetros, imagínese usted, de vasos sanguíneos, de capilares, de venas, de arterias. Es decir, toda una red de tubos por las cuales se transporta la sangre por todo el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede si hay colapso en estas redes y no funcionan los neurotransmisores? No se conectan las emociones, las ideas. Tampoco circula la sangre adecuadamente, no se elimina toxinas. Entonces, desde ese punto de vista, va a haber un colapso, ¿no? Y para esto debemos tener siempre todo ese tendido de cables sanos, ¿no? Venas, arterias, tubos, y bueno, en función de lo que cada uno desarrolla, ¿no? En la circulación. Por ejemplo, la sangre no está tanto quizás en los capilares, sino más está en las venas. Un 75% de la sangre circula por medio de las venas, apenas pues un 5% a través de los capilares y un 20% a través de las arterias. Entonces hay toda una red que tiende a que la vida se mantenga, a nutrir los tejidos a través de alimentos y nutrientes sanos, por cierto. Entonces, desde ese punto de vista hoy en día, ¿qué es lo que, digamos, colapsa a las venas, a las arterias, y que de una u otra forma esto lleva pues a problemas bastante críticos, ¿no? Y de una u otra manera, lo que se habla, pues, la mala circulación, una circulación bastante deficiente, donde prácticamente falta oxígeno, se presentan problemas de mareos, de dolores de cabeza, quizás hay un desequilibrio de los lípidos, las grasas, las arterias ya no responden, están saturadas de grasas, de medicamentos, de colesterol, de sustancias cálcicas, en fin, de tantos conservantes, preservantes. Y bueno, pues se produce ya el colapso. Por lo tanto, ya no hay oxígeno, no hay nutrientes y la vida como que ya no tiene razón de seguir. Y bueno, a eso se le llama pues también la insuficiencia circulatoria, ¿no? Que son alteraciones que se presentan pues en la circulación y en la cual lo más terrible en una insuficiencia circulatoria es el problema del corazón, la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y bueno, y en este aspecto se tiene que variar, se tiene que hacer cambios para que la vida continúe y no pues estar en estos problemas donde se puede arrastrar, digamos, a muchos seres. Y bueno, y eso no es nada bueno para nadie. Y todo esto tiene que ver con la causa del por qué se obstruyen, colapsan las arterias, vasos, venas, ¿no? Y indudablemente tiene que ver algo que haga daño a la circulación. Y bueno, desde muchos siglos atrás siempre se ha estudiado de que hay dos tipos de grasas, pues la grasa saturada y la insaturada, la lipoproteína de baja densidad y la de alta densidad, ¿no? Y bueno, una es buena, se dice, y la otra es mala. Hay razón para ello, ¿no? De pensar de que los ácidos grasos o las lipoproteínas de baja densidad son las que permiten que las arterias colapsen y que diríamos así, no se pueda proveer el oxígeno y los nutrientes a determinadas áreas del cuerpo. Entonces, desde ese punto de vista, la limitación tiene que ver mucho hoy en día con lo que es la circulación, el consumo de las grasas saturadas, el consumo de los animales. Y bueno, y lo consideran pues un plato fuerte. Y más bien, los seres un poquito más ecológicos ya consideran elementos naturales como verduras, hortalizas, cereales,

Luz Alfa. Antibiótico natural antiinflamatorio, expectorante, antibacterial, antiviral, refuerza el sistema inmunológico. Indicado en las infecciones a las vías respiratorias, amigdalitis, sinusitis y faringitis. Obtenga su propóleo Luz Alfa. Llámenos a nuestra central telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Propóleo es un producto natural Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Luz González, yo solamente consumo productos de Luz Alfa a partir que me enfermé de la faringitis, productos de nogalí, savia de plátano, copaiba y bueno, otros medicamentos también caseros a base de hierbas, ¿no? Y he mejorado bastante y continúo hasta ahora con esos productos cada vez que me da. Y también en cuanto a la osteopenia, también estuve tomando ese tiempo porque yo le sigo desde años y ahorita estoy con el citrazoid para conservar mis huesos, doctor. Bien, qué bien. Por el sistema inmunológico, que estoy tomando ahorita el aceite 3 en 1, que es el Omega Plus. Sí, doctor, todo eso estoy consumiendo porque soy seguidora de Luz Alfa, doctor. Muy bien. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Nogalín de Luz Alfa. Excelente antiinflamatorio, antiséptico, broncodilatador y expectorante de las vías respiratorias. Útil por su acción antitusígena. Para el tratamiento del asma, faringitis, sinusitis, bronquitis aguda o crónica y otras enfermedades de las vías respiratorias. Nogalín de Luz Alfa. Producto natural que sí funciona. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Indudablemente que los pasadizos de una casa, los tubos por donde circula aquí, drena el agua en un hogar, necesitan indudablemente de estar limpios, ¿no? De lo contrario, van a colapsar las cañerías. De igual manera también nuestro cuerpo necesita de estar limpio, ¿no? De cualquier colapso que se produzca en la circulación. Y eso lo producen generalmente las calcificaciones en las arterias, las lipoproteínas de baja densidad, las grasas, en otra palabra las carnes y todos sus derivados, ¿no? Que existen, las mantequillas, ¿no? Y así sucesivamente esos elementos se tienen que retirar y sustituirlos, cambiarlos por elementos que no sean nocivos para la salud. Por ejemplo, el arroz de preferencia, pues el arroz que tenga todas las vitaminas del complejo B, el arroz integral. El agua, que sea de preferencia el agua natural, no agua falsificada, agua carbonatada, agua con anilinas, ¿no? Con gases, sino un agua natural, como la que, menos mal que hoy en día ya la gente está prefiriendo su agua natural. Aquí estamos viendo una exquisita agua San Luis, San Mateo, en fin, son muchas agüitas agradables, ¿no? También agua cielo, inclusive hay, y agua de la vida, y lógicamente nos solicitan un agua más superior todavía. Bueno, estamos en eso también, en buscar un agua que sea a la vez medicinal, ¿no? No solamente para disfrutar como disfrutarla como un líquido de alimento, sino un agua que trate muchos males, que alcalinice la sangre. Y bueno, estamos en eso también. Así que todo aquello que mejore la circulación, que ayude a una buena oxigenación, es bueno, ¿no? Y que traslade pues la sangre y los nutrientes a nuestros tejidos. Ahora, ¿qué hacer ya cuando hay ese colapso, cuando aparecen los problemas ya de las calcificaciones, el endurecimiento de las arterias, o sea, la arteriosclerosis, ¿no? Que es muy común hoy en día en aquellos pacientes que, bueno, tienen sus arterias ya colapsadas. Y bueno, entonces aquellos también que están con la presión arterial subida, el colesterol, los triglicéridos, bueno, hay una serie de elementos que no permiten una buena oxigenación. Y el oxígeno es bueno pues para la vida, ¿no? Y entonces para esto se recomienda elementos que secuestren, ¿no? Todos esos ateromas, todas estas plaquetas que están ahí obstruyendo la circulación de la sangre. Entonces ya hemos hablado muchas veces de una plantita que es trepadora y que extrae el calcio de los árboles, ¿no? Nos referimos al muérdago, es excelente. También otra planta que cumple esa función son las hojas del olivo. También uno puede tomarlas. Hay cortezas como el quepichiri, es excelente para una buena circulación. La zarzaparrilla también es otros bejucos muy buenos de la naturaleza. Y así todos los amargos también son desintoxicantes, son buenos. Y bueno, los ácidos como el vinagre de manzana también ayudan a mejorar la circulación. Entonces, con todos estos elementos, si es que uno respeta en primer lugar la alimentación basándose en una alimentación limpia, sana, natural, no tiene por qué tener problemas a futuro, salvo las emociones que sean intensas y que no permitan, ¿no?, llevar a cabo pues una buena oxigenación. Entonces, de ese punto de vista, también en Luz Alfa encontramos elementos muy buenos que ayudan a todo este proceso, ¿no? Como es el abutín, el N-col, el D+, hasta el apiosán, diríamos así. Entonces podemos emplear estos elementos porque la naturaleza es muy sabia y nos permite que hagamos uso de todos estos elementos activos, ¿no? Y así también diríamos limpiar el colon, ¿no? Los lavados hidrocolónicos o los enemas que podemos hacer caseramente también son buenos, ayudan mucho a mejorar la circulación, ¿no? El respirar aire puro, aire natural, los ejercicios son importantes para mejorar la circulación. Entonces la gente pues vive una vida sedentaria, colapsa en la circulación. Monóxido de carbono, contaminación ambiental, colapsa la circulación. Consumo de grasas saturadas, colapsa la circulación. O sea, no hay escapatoria. Por todo lado, el ser humano, como dice, solo se va matando. Como alguien decía, el hombre solo se mata, ¿no? No muere. El ser humano no muere, sino se mata. Y así es como debemos enfocar los nuevos estilos de vida, los buenos hábitos, ¿no?, en nuestra alimentación. Que valgan verdades, pues hay mucho que superar, ¿no? Hay mucho, mucho que superar. Poco se hace conocer los germinados, por ejemplo, elementos que tienen nutrientes muy completos en la naturaleza. Y así sucesivamente tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir propagando estas costumbres sanas para que la vida se mantenga en armonía, ¿no? Y no estemos pues sufriendo. Es horrible ver sufrir a los pacientes que llegan demacrados, tristes, melancólicos, pues producto de haber errado durante 50, 60 años de vida, ¿no? Y pues recién querer aprender a estas alturas cuando a veces ya no queda más que consolarlos, ¿no? Muchos toman conciencia, ¿no? Y bueno, pues van ya cambiando estos hábitos y bueno, va mejorando la salud automáticamente. Y al mejorar la salud ya el rostro cambia y ya más alegría, más tranquilidad. Las emociones se tornan diferentes, ¿no? Diferentes totalmente. Ya no hay zozobra, ya no hay incertidumbre, sino hay luz, hay claridad mental. Sé lo que voy a desayunar, almorzar, sé la ropa que voy a vestir, los libros que voy a estudiar, en fin, ya la vida se torna más inquietante, más cautivante, y bueno, y eso es bueno, ¿no? Hace sentir bien al ser humano, porque somos seres, pues, que todos los días nos movilizamos por emociones, ¿no? Por pensamientos, por ideas, ¿no? Tomamos resoluciones a veces indebidas, pero la idea es hacerlas sensatas, ¿no? Todas las decisiones, pues, que uno pueda tomar, ¿no? Y entonces eso nos va a mejorar. Y estamos aquí también para compartir todas estas enseñanzas que se dan cita a diario a través de los mejores especialistas en salud. Y bueno, de paso también compartiremos los contactos, compartiremos las llamadas. Entonces ingresamos con las llamadas naturales. ¡Aló! Aló, doctor Jiménez, qué gusto está de escucharlo. Le llamo acá de San Martín de Porras. Doctorcito, sí. Yo tengo el producto de Sican. Ya. El problema es que yo quisiera que usted me diga, por favor, ¿debo de tomarlo después de los alimentos a los 5 minutos, 20 minutos, 10 minutos exactamente a qué, después del almuerzo o de los alimentos? Ya, correcto, no se preocupe. Está, y otro problema, sí. A veces, doctor, yo tengo siempre las varices bastante pronunciadas, incluso tengo unas varices chiquititas que le llaman, creo, como arañitas. Por favor, quisiera que me aconseje. Ya, no se preocupe, vamos a ayudarle para lo que es justamente circulación, ¿eh? Ya. Y cómo elevar el sistema inmunológico, las defensas naturales del cuerpo a través de estos productos como el Sican. Ya, doctor. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias también, gracias a usted por su llamada, su contacto. Y bueno, seguimos aquí con más llamadas. Adelante. Doctor, ¿cómo está? ¿De dónde nos llama? Quería hacer una consulta. Soy de San Juan de Miraflores. Ya, adelante. Mi papá tiene 85 años. Ya. No sé, ahorita está bien, pero él siente, él me dice, me abandona las fuerzas. Ya, hay mucha debilidad. De antes. No sé qué podría... ¿Él camina o lleva una vida así muy sedentaria? Sí, o sea, casi sedentaria porque no... A veces hace sus ejercicios ahí, sale a caminar. Ya. Pero de todas maneras, o sea, no sé qué podía darle. Como para que le falta más vitalidad, más fuerza, sí, ¿no? Más fuerza, energía, indudablemente. Porque después está bien, o sea, él está bien, está leyendo sus periódicos, se va a caminar, está con sus animalitos ahí atendiéndolos. Y claro, ahí pasa sus ratos. Sí, indudablemente vamos a ayudarle aquí a que esas defensas pues salgan de esos estados de depresión, ¿no? Esto es muy importante en la tercera edad, cuando a veces se lleva una vida ya un poco sedentaria, no hay compromiso, muchas responsabilidades, y entonces pues el sistema inmunológico se deprime. Sí, ¿no? Ser, así doctor. Es. Vamos a ayudarle, ¿ah? Sí, doctor, manténgase gracias en sintonía. A usted también le agradecemos su contacto. Y bueno, vamos a la otra llamada inmediatamente. ¡Aló! De Surco. Adelante con su consulta. Sí, doctor Jiménez, quisiera que me diga qué es la esclerosis renal y cómo se puede tratar esta enfermedad, qué es lo que pasa con los riñones. Ya. Todo eso quiero que me informe, doctor. Muchas gracias. Con todo gusto vamos a ayudarle a usted sobre esa esclerosis renal. Esclerosis cerebral, esclerosis múltiple, esclerosis sistémica, etcétera, etcétera. Vamos a ayudarle, ¿ya? Manténgase en sintonía. Y bueno, nos indican que vamos a la otra línea inmediatamente. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo está? ¿De dónde nos está llamando? También soy Iván de Surco. Ah, muy bien. Adelante con su consulta. Bienvenida. Quisiera hacerle una pregunta que... estoy, que me siento a veces nerviosa, la ansiedad. El doctor me ha dicho que tengo la ansiedad porque estoy casi 5 días mal. Ya. Entonces, ¿qué podría tomar para la ansiedad? Sí, eso es sencillo. El problema está en buscar la causa de esa ansiedad. ¿Ha pasado usted por emociones, conflictos? He bajado de peso bastante. ¿Pero ha pasado por, digamos, conflictos emocionales muy fuertes en sí, diferentes etapas, bueno, de su vida? Yo sufro con gastritis. Y he estado con bastantes medicinas, peor me ha hecho. Ya. Y antibióticos me han dado y peor me ha hecho. Entonces, y de ahí ya, ya no puedo salir a trabajar, estoy en la casa, estresada. Y me ha caído un poquito mal, entonces el doctor me ha dado una para poder tomar estresante. Ya. Pero no... yo no quiero tomar medicina así, sino que lo que usted me puede decir, como yo lo escucho usted, ya tomé a Piosan, lo que estaba mal para gastritis, todo, usted me dijo que ya terminé de tomar, y no sé si podría volver a tomar o ya no, porque hace, tomé 1.5 de Piosan y de Plus, ya, y a todas esas cositas que me dijo, ahora me siento un poco estresada, estresada, ¿no? Vamos por la enfermedad a... que no me... con la columna mal. Claro, vamos, vamos. ¿Cuántos años tiene? 60 años. Vamos a ver el tema aquí de las emociones también, ¿no? Que es muy importante en usted, ¿correcto? Sí. Muy bien. Que me ayude, con todo gusto, vamos a ayudarle. Manténgase en sintonía. A usted también le agradecemos por su llamada. Y bueno, vamos a seguir con la línea naturales de Luz Alfa al 472-3110. Adelante. Sí, ¿de dónde nos está llamando? De Arequipa, doctor Jiménez. Desde Arequipa, adelante, bienvenido. Doctor Jiménez, coméntenos sobre cómo, en qué trabajos, mejor dicho, son beneficiosos. Porque hay muchos, o sea, tantos trabajos que hay, pero muchos de ellos son como bancos, como por ejemplo, hoteles, o como trabajar en camales, no son tan beneficiosos para ser humanos. Entonces, coméntenos, doctor Jiménez. Con todo gusto, le agradezco bastante por su pregunta, muy sabia. Aquí las calidades y cualidades de trabajo para la evolución del ser humano. Y bueno, ¿y cuáles son los mejores tipos de trabajo? No se preocupe, de Arequipa. Con todo gusto vamos a responderle. Manténgase en sintonía. Estamos en Arequipa, en los 1290 AM, en este espacio de 11 a 1, con su programa de la medicina natural de Luz Alfa. Muy bien, vamos con otro contacto, otra llamada. Adelante. ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos está llamando? Doctor Jiménez. ¿Cómo está? Adelante. Quisiera hacer una consulta. ¿De dónde nos llama? De La Molina. La Molina. Adelante. Esto, mire, no sé, lo que me suena demasiado, los intestinos, la barriga, así en la noche, más en la, así en la noche. O sea, hay una regurgitación, sonidos, ¿no? En la noche nos dice, ¿no? Y dígame, ¿cómo está la deposición? Otro, mire, y tengo así un poco de acidez. Ya, hay estado de acidez. Así como, ¿no? un pedazo de pan, así, me da acidez. Claro, hay reflujos ácidos. Le escucho por la radio, doctor, que no le escucho casi nada. No se preocupe. Doctor, muchas gracias. A usted también le agradecemos por su contacto, su llamada. Manténgase en sintonía. Estamos aquí para poderle servir. Y bueno, vamos inmediatamente con la otra llamada, inmediatamente. Bueno, se cortó la llamada. Vamos, nos indican a la otra línea, al 472-3184. Adelante. Aló. Sí, adelante, adelante, le estamos sintonizando. Doctor Jiménez, ¿cómo está usted? Bienvenida. Gusto de saludarlo. Doctor Jiménez. ¿De dónde nos está llamando? Es usted tan gentil. Por favor, ¿para qué sirve el aceite de mentol, alcanfor, canela y clavo? Gracias. Muy bien, entonces nos indican que continuamos con más contacto, más llamadas. Adelante. Aló, doctor, buenas ¿cómo tardes. Está? ¿Nos está escuchando? Sí, doctor. Ah, muy bien. Adelante con su consulta. Doctor, mi consulta es la siguiente. Quisiera saber, por favor, la preparación del queso de soya, he escuchado. Ah, sí, el tofu, ¿no? Ajá, más conocido como el tofu. Y otra consultita, doctor, a mi hermana la operaron de la vesícula. Ya. Y ya le sacaron la vesícula porque tenía, pues, piedritas. Pero dice que se llena mucho de gases, doctor. Ya. Sí, quisiera saber qué le podría ayudar, doctor. Ya, muy bien. Muchas gracias, doctor, Dios lo bendiga. A usted también, le agradecemos por su llamada y manténgase en sintonía. Y bueno, pasamos inmediatamente al otro contacto, Sintonía Total, el programa más sintonizado de la medicina natural alternativa a nivel nacional. Vamos con la otra llamada, adelante. ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos está llamando? Llamo de Trujillo. Bienvenida. Bienvenida. Para preguntarle sobre la desintoxicación iónica. Ya, correcto. La desintoxicación iónica, sí, en Trujillo. Muy bien. ¿Hasta qué edad tenemos que hacer la desintoxicación? Ya, ¿hasta qué edad? Correcto, no pero se si preocupe. Ahora contamos con ese servicio. Sí, indudablemente que sí, en Trujillo ya pueden... hacerse pues esta desintoxicación iónica celular, ¿no? Que es muy importante en los diversos tratamientos de salud. Muy bien, vamos inmediatamente con la otra llamada. ¿Aló? De Santa Anita, doctor. Desde Santa Anita. Adelante con su consulta, bienvenida. Doctor, lo que pasa es que mi esposo se ha detectado una celulitis hace ya va a ser como 20 días atrás. Ya. Y ha estado con antibiótico, hasta ahora está con antibiótico y no se recupera, ¿no? Ahora, él es... ha bajado ya, pero o sea, hay edemas así como sangres muertas. Sí, sí. Y ahora se le quema. ¿Cuántos años tiene él? Él tiene 38. Ya, ¿está muy subido de peso? No, él pesa 59 kilos. Bueno, delgado. ¿Ha tenido alguna herida? ¿Aló? ¿Alguna herida que haya tenido en la zona donde...? Según la dermatóloga dice que le ha picado los moscos. Ah, correcto. Es muy fuerte, que no se puede bajar así nomás. No sé cómo ayudarlo ya, porque le quema a veces ahí sus partes, ¿no? Yeah. Y su alimentación también no sé cómo darle ya. Sí, no se preocupe, vamos a ayudarle, ¿ya? Manténgase en sintonía. Y bueno, sí, es bastante importante entenderlo. Vamos con esta otra llamada. Adelante. ¿Aló? ¿Cómo está? ¿De dónde nos está llamando? Llamo, ¿sabe? De acá, de Chincha le llamo, doctor. Le voy a leer, mira, la glucosa tiene 77, colesterol 151, triglicérido 216. Ya. Y hemoglobina 13.41. Quiero saber qué es lo que puedo darlo para no sé cuál de los triglicéridos elevado. Ya. De estos resultados, a mi mamá le da mareos, se le oscurece la vista, dice que ella ve así con un algodón blanco en la vista y siempre está también con sus dolores de cintura y su barriga, le duele así de los barrios arriba. Ya. Y eso fue el motivo para hacerle sacar estos análisis y quiero saber. Me han dado unas pastillas, pero yo no quiero darle esas pastillas, quiero darle natural, doctor. Gracias. Listo. Por todo y por su sabiduría, doctor. Gracias. Muy bien. Y bueno, vamos con la otra llamada. Adelante. ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos está llamando? De San Juan, doctor. Muy bien. Adelante con su consulta. Doctor, lo que pasa es que quería agradecerle mucho porque usted me ha ayudado bastante con la cuestión de los nervios que estoy superando poco a poco. Qué bien, ¿no? Me alegra bastante. Cuénteme, mucha ansiedad, pena, melancolías, tristezas, ¿qué es lo que usted tenía? Yo le escucho desde las 6 de la mañana, doctor, ya. Todos los días. Entonces, sus consejos, todo eso me ha ayudado bastante, bastante. Y solamente lo llamaba para agradecerle mucho. Gracias, muy amable. Y bueno, vamos a continuar. Dígame ya, ¿usted se ha liberado de las emociones atrapadas o todavía? Claro, yo estoy tratando, doctor, con sus palabras y todo, pero todavía un poquito nerviosa, ¿no? Correcto, no se preocupe. Yo he tomado Valerín, Maxim, ¿no? Y me ha ayudado bastante, doctor, pero más sus consejos. Yo quisiera que siga hablando porque hay muchas personas que tenemos esos problemas, ¿no? Así es. Económicos, bueno, de la familia, todo eso, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, doctor. A usted muchas también. Gracias. Que Dios lo bendiga. Correcto, y le agradezco bastante porque usted está mejorando. Y pues eso para nosotros es la satisfacción más grande que podemos sentir en este espacio, de que podemos ser útiles, y en verdad que sí. Y bueno, y con todo gusto vamos a seguir en esos tratamientos para que usted se sienta mucho mejor y bueno, y se libere totalmente pues de todas esas energías o emociones o conflictos emocionales que hayan pasado por su vida. Así es, ese es el objetivo, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con la otra llamada. Sintonía total. Adelante. Hola, doctor. Bienvenida. Doctor, tengo una pequeñita de 3 años y me la han diagnosticado de hipotonía. Ya. Que con masajes y una serie de ejercicios puede superar. Pero aparte de su alimentación, doctor, quisiera que me ayude. Con todo gusto, vamos gracias. A ayudarle, ¿ya? Muchísimas gracias. A usted también le agradecemos por su contacto, su llamada sobre este problema pues de la hipotonía que vamos a ayudarle, ¿no? Y bueno, vamos, nos indican a unos mensajes importantes, inmediatamente regresamos siempre aquí con lo mejor de la naturaleza, lo mejor de las respuestas a todas vuestras llamadas. Manténgase pues en atención, que en breve momentos regresamos, no cambie de dial.

Parecía el juicio final. Habían venido de Oriente y Occidente, desde las cuatro puntas de la tierra, negros y blancas, amarillos y mulatas, cobrizos, cholas, mestizos, indias y morenos, gentes de todas las razas del planeta. Una mujer subió a la tribuna y tomó la palabra. Mírenme bien. Soy negra y me llamo Eva, como aquella primera madre de la humanidad. ¿Y para qué hemos venido aquí? Para escuchar a esta negrita. La mujer miró a la multitud con ojos comprensivos, presintiendo la indignación de algunos. Hermanos, hermanas, déjenme llamarles así porque todos los seres humanos, como dice la ciencia, tenemos un origen común. Todos nacimos en el mismo lugar. ¿Pero cómo que en el mismo lugar? Los blancos nacimos en Europa, y los chinos en China, y los indios en la India. ¿O no es así? No, no es así, hermano mío. Los blancos, como usted, no nacieron en Europa, ni los chinos en China, ni los americanos en América. ¿Y dónde entonces, si se puede saber? En África. El continente africano es la cuna de la humanidad. En nuestras venas, mías y de todos ustedes, corre sangre africana. ¡Mentira! Si fuera así como usted dice, todos seríamos negros. Y en mi familia, por lo menos... Nuestros antepasados nacieron y se criaron en África. Durante 1,000,000 de años, aprendieron a fabricar hachas de piedra. Descubrieron el fuego, aprendieron a hablar, a cazar. Nuestros abuelos y abuelas eran de piel negra como la mía. ¡Qué estupidez! ¿Y por qué yo soy blanco entonces? ¡Dígame! Por la melanina, que es el pigmento que da color a la piel. En África, con tanto sol, la piel se volvió oscura para protegerse de los rayos ultravioleta que producen cáncer. Pero cuando nuestros antepasados viajaron a otros climas, fueron perdiendo ese pigmento para asimilar vitamina D, que también la da el sol. No sé si le estoy entendiendo bien, pero usted está insinuando que yo soy... ¿Negro? Bimbo. Sí, amigo mío. Disculpe la sinceridad, pero un hombre blanco no es más que un negro despintado. Pero, ¿cómo es posible eso? Yo veo que en Canadá, y en Suecia, y en otros países fríos viven personas negras, y no se despintan. Es que el cambio de color no se da en una generación, sino a través de miles de años. La naturaleza trabaja siempre con paciencia. ¿Y cuándo se dieron esos cambios de piel? Hace unos 100,000 años, cuando nuestros antepasados emigraron de África. Viajaron por Occidente y llegaron a Europa. En esos climas fríos, su piel se fue aclarando, perdiendo melanina. Otros tomaron el camino de Oriente, atravesaron Asia, subieron por las estepas de Siberia. Por ahí entraron en América. En esas andanzas se fueron matizando todos los colores de piel. Pues a mí me gusta lo que usted dice, porque... significa que todos los humanos formamos una sola familia, que somos hijos e hijas de una misma madre. Sí, de una madre negra, de unas primeras mujeres africanas de las que fuimos naciendo todos, generación tras generación. De África venimos, de África somos. El mejor encanto de la música está en Radio Cielo, el anhelo de tu vida. tranquilamente, serenamente, sin descansar. Llegas como la brisa, buscas de nuestro mundo la libertad. A caminar eternamente, serenamente, sin descansar. Vas con tu sonrisa, llevas en tu alegría amor y paz. Juntos caminemos, juntos llegaremos hacia la esperanza, hacia el amor supremo que es nuestro Dios. Paso tras paso dimensional, ángel, ser mensajero de un tiempo venidero de amor y paz. Juntos caminemos, juntos llegaremos hacia la esperanza, hacia el amor supremo que es nuestro Dios, hacia el amor supremo que es nuestro Dios. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Y bueno, vamos con las respuestas a todas vuestras llamadas que siempre usted nos sintoniza en este espacio de la medicina holística, la medicina hipocrática, la medicina ortomolecular, la medicina natural de Luz Alfa. Siempre en horarios diferentes, aquí a través de Radio Cielo, desde los 1010, amplitud modulada y también con todas las retransmisoras a nivel nacional que serán cita todos los días en los diferentes horarios de la medicina natural de Luz Alfa. Y bueno, vamos con las respuestas a la llamada aquí de nuestra dama de San Martín de Porres sobre cómo tomar el Cican, después durante cuánto tiempo hay que tomarlo, y bueno, hay muchas preguntas al respecto de este producto estrella de aporte mundial, ¿no?, para los problemas de oncología, los problemas que atacan pues a millones de seres humanos, ¿no? Serios problemas degenerativos de las células, ¿no? Nos referimos a los diferentes tipos de cáncer. Y justamente hace un tiempo atrás, por el año noviembre de 2010, hicieron un reportaje muy importante de cómo este producto prácticamente comenzó a surgir, comenzó a darse a conocer en diferentes puntos ya del planeta como uno de los mejores productos, ¿no?, de uso en oncología, por los principios activos estudiados, ¿no?, una serie de alcaloides, de flavonoides, glucósidos, principios activos naturales, vegetales, que se han dado cita en los mejores centros de investigación, ¿no? Por científicos, biólogos, químicos, oncólogos, genetistas, para poder tratar estos problemas de salud oncológica, ¿no? Indudablemente que ya se lleva varios años con mucha aceptación, lo están llevando a muchos países, inclusive quisieran, y así tenemos que ajustar, ¿no? Para que lo lleven por litro, ¿no? Porque las botellitas son pequeñas, pues de apenas 120 mililitros, ¿no? Y entonces ellos quisieran, pues dado que hay muchos problemas de cáncer en muchos países, y bueno, tenemos que prepararles para que lo lleven por botella de litro, dado que no pueden llevar pues más de tres, digamos, envases pequeños. Entonces, aquí, gracias a esos estudios de las acetogeninas, de los esteres de porbol, gracias a las calanchoas, gracias a la dulcamara, ¿no? Bueno, y así sucesivamente, pues hasta la mucura, por último, ¿no? Las hojas de guanábana, en fin, son muchos los elementos activos ya estudiados y que se dan cita con todo un informe técnico en el SICAN, ¿no? Un producto estrella, pues, que eleva la defensa del organismo, que por apoptosis celular ayuda a destruir las células cancerígenas, bloquea automáticamente el alimento de la célula cancerígena, como es la glucosa, gracias justamente a los etanolis y a los esteres de porbol que lo contienen, ¿no? Y bueno, entonces, por ese lado, la recomendación, dado que es un producto inclusive micelizado de absorción rápida en el organismo, hasta por vía sublingual, se toma 20 gotas nada más, con líquido después de los alimentos. 20 gotas con líquido después de los alimentos, ¿durante cuánto tiempo? Generalmente, durante los primeros 3 meses, produce ya un bloqueo en que las células cancerígenas ya no se reproducen, ¿no? Y de ahí en adelante, ya el tratamiento implica quizás hasta 6 meses, y en casos de metástasis, 1 año, ¿no? Esa es la evolución, ¿no? De acuerdo a la casuística, a las estadísticas que se están dando a conocer, ¿no? Ante este desorden genético muchas veces que se da en pues las células, ¿no? Donde crecen y crecen, y bueno, de una u otra forma pues se necesita todos estos elementos biológicos para el tratamiento. Entonces yo les recomiendo que lo tomen en función de ello. Si lo pueden tomar los niños, sí, en todas las edades, en los niños lógicamente se disminuye un poco, 15 gotas, no hay problema si toman 10, pero en los adultos sí, 20 gotas, ¿no? Esa es la dosis adecuada, 20 gotas con líquido después de los alimentos 3 veces al día. Y va a ver usted que es una maravilla, ya usted seguramente lo está probando. Y bueno, puede alternar, puede reforzar con las hojas de guanábana, la cúrcuma o el palillo también, por infusión, unas 3 hojitas, ¿no? Por taza de agua en infusión y media raíz, medio rizoma del palillo, ¿no? Todo esto se deja en reposo unos 10-15 minutos y se lo toma antes de cada alimento. Puede acompañar inclusive para reforzar más con este producto atomizado del maicur, que es altamente desinflamante, ¿no? Muy poderoso. Todos estos elementos también puede acompañarlos con el noni micelizado de luz alfa, que es otro producto estrella de absorción rápida, ¿no? Y así sucesivamente, pues, alcalinizar la sangre con extractos de antioxidantes de vegetales, el famoso bicarbonato de sodio también puede ayudar. Entonces, la idea es sumar. Inclusive dentro del SICAN hay una sinergia de cierto tipo de aminoácidos muy especiales que tiene que ver mucho con el crecimiento y a la vez paralizar, ¿no? Lo que es aquí el desorden a nivel de las células. Por ejemplo, dentro de los oligoelementos muy especiales aquí en el SICAN, gracias a la mucura, por ejemplo, está el selenio, el zinc, el cobre, el hierro, el magnesio, que actúan directamente, sinérgicamente sobre el sistema inmunológico. Imaginemos, el zinc estimula las células en la fase de replicación, y es lo que determina la transformación de los linfocitos, y así sucesivamente cada elemento natural. De igual manera, los aminoácidos especiales que intervienen aquí también influyen bastante, entre otros elementos, y así sucesivamente. La idea es bloquear, ¿no?, aquí los receptores dentro de las células cancerígenas. Bueno, son una serie de estudios que se ha hecho, y bueno, que cada vez hay más solicitudes de pedido de este producto estrella del SICAN. Después nos vamos hacia San Juan de Miraflores, ¿no? El problema, pues, aquí nuestra dama que nos llama sobre el problema de la debilidad, ¿no? Se siente muy débil. ¿Por qué los estados de debilidad? Sobre todo a veces cuando hay mucha deshidratación, ¿no? Es mucho más todavía el estado de debilitamiento. A veces solamente se necesita corregir algunos aspectos de la vida, por ejemplo, el descanso. A veces cuando no se descansa las horas adecuadas, quizás el alimento no es el adecuado. A veces el estar siempre constantemente con, problemas de angustias, ¿no? Las angustias también generan problemas de debilitamiento. De igual manera, a veces puede ser que la hemoglobina esté baja. Eso lleva también a un estado de debilitamiento. Si usted ha consumido mucha carne, muchas grasas, y bueno, pues hay ateromas, bloqueo en la circulación, entonces la arteriosclerosis, el endurecimiento, la calcificación de las arterias también llevan al estado de debilitamiento, y así sucesivamente. Pues cuando la alimentación está carente, ¿no?, de vitaminas, el no poder dormir, el insomnio, a veces la falta de concentración, a veces los zumbidos en los oídos, ¿no?, que lleva a veces hasta el desvanecimiento. Entonces, todos estos elementos hay que corregir, ¿no? Está demostrado, pues, que los estados mayormente de debilitamientos es porque en ciertas zonas específicas del cuerpo, tejidos, órganos, se produce un estrés celular. Es decir, que las células se estresan y las células entonces dejan de accionar, las células se cierran. Una célula estresada es una célula que se cierra totalmente, entonces ya no puede recibir oxígeno, tampoco puede eliminar toxinas, tampoco puede nutrirse, y eso hace que la célula o colapse totalmente o se inflame el tejido correspondiente o entre un estado de degeneración, ¿correcto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que volver a desestresar las células. Y para eso, bueno, están las terapias de desintoxicación iónica, las terapias de liberación de emociones atrapadas, las terapias de que son muy buenas, de campos pulsantes, ¿no? Esto es pura energía. Y bueno, y tomar suplementos nutricionales. Dentro de los suplementos, pues está todos los días, pues, consumir una cucharadita, por ejemplo, de polen, ¿no?, que contiene todos los oligoelementos para aumentar sus defensas. De igual manera, una cucharada, por ejemplo, de algarrobina, de melaza de caña, de maca, una cucharadita, y así con todos estos elementos, las proteínas adecuadas y necesarias. Lo que ayuda mucho, nos hemos dado cuenta, es cuando consumen este producto estrella, el SP Goi, y la levadura de cerveza, ¿no? Dos cápsulas de ambos con los alimentos tres veces al día. Inmediatamente ya se reporta más fuerza, más vitalidad en el organismo. También usted puede hacer lo siguiente: hacer uso de la hidroterapia. Los baños vitales de asiento son muy buenos, o darse chorros de agua fría en la nuca, por ejemplo, también en la mañana, va muy bien. Hay elementos que ayudan rápidamente a elevar la defensa del organismo. Por ejemplo, usted prepara en agüita de romero, ¿no?, y valeriana, medio kilo de manzana, y esto después lo licúa y lo endulza con un poquito de miel, y lo toma también tres veces al día, ¿ya? Y va a ver usted que corrigiendo todos estos estados de sueño, de muchos elementos que a veces faltan, ¿no?, en el organismo, entonces usted se va a sentir ya mucho mejor. Corrija todos estos estados que posiblemente hay alguna deficiencia, porque el ser humano, si ustedes se dan cuenta, cada día corre de aquí para allá, El ser humano acumula más problemas, se mete en camisa de once varas, las decisiones a veces no son las más acertadas. Estamos en un mundo pues de materialista, pero acérrimo, terrible, y eso genera más problemas cada día, y entonces pues la vida es para ordenarla mejor, ¿no? Siempre se dice hay que hacer un pare, ¿no? En algún momento dado del día, de la noche, parar y comenzar a reflexionar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y por último también, ¿hacia dónde vamos? ¿No? ¿Y por qué no? ¿De dónde venimos también? Y bueno, entonces a partir de ahí hacernos, trazarnos todo un plan de vida, todo un estudio, ¿no? Donde no falte la elevación espiritual. Tampoco, por cierto, la salud, ¿no?, física, la salud de las emociones. Miren, todo esto es importante ordenarlo y bueno, vamos a salir de esos cuadros de debilitamiento. Después nos vamos hacia la otra llamada que nos hacen sobre la de surco, ¿no? El problema de la esclerosis renal, ¿no? Bueno, generalmente hoy en día hay muchos problemas, ¿no?, en el desarrollo de la nefrona, de los riñones, y que hay pacientes que viven con este problema de la esclerosis renal, que implica varios síntomas, ¿no? Como por ejemplo la hipertensión continua, constante, demasiada la orina espumosa, hay proteinuria, demasiada pérdida de albúminas, ¿no? Los zumbidos o los tinnitus, los zumbidos en los oídos, y así sucesivamente, pues presentan muchas alteraciones en el riñón. Entonces, por ese lado, aquí hay que ayudarle ante una inclusive posible insuficiencia renal. Entonces, para esto sería bueno hacer uso de un dializador natural que existe en la naturaleza, ya estudiado, como es la paleta de tuna. Ya, remojar en 1 litro de agua de malva fría, ya, unos 20 centímetros en trozos de la paleta de tuna, la penca de tuna, la más gruesa que uno pueda conseguir. Y a ello, si es posible, le agregamos unas 2 a 3 cucharas de fariña. La fariña es un derivado de la yuca, tipo papa seca, por decir, parecido. Si no, de lo contrario, solo el agua de malva con la paleta de tuna, 20 centímetros en trozos, pero sin hervir, ¿no?, la paleta de tuna. Y al siguiente día se toma como agua de tiempo, ¿no? Esto podemos acompañarlo con el tunalín de Luz Alfa, de 2 a 3 cucharas de tunalín cada 4 horas. Y tenga por seguro que esas alteraciones histopatológicas del riñón prácticamente comienza a mejorar, comienza a regularse la presión arterial. Mucho mejor si consumimos también el N-Col, 2 capsulitas de N-Col, 3 veces al día, para regular la presión arterial, el colesterol y los triglicéridos, ¿no? Y evitar el consumo, pues, aquí de la sal exagerada, pasarse a la sal marina en poquísima cantidad mínima. Mucho mejor es obviarlo. Tampoco los fermentos ácidos se producen por el azúcar blanca, el azúcar rubia, que es prácticamente un veneno, ¿no?, para los huesos, para producir acidosis, y también las harinas refinadas, ¿no? Obviar el pan blanco, las harinas refinadas, queque, bizcochos, tallarines. Por último, el tallarín hay que enriquecerlo pues con verduras, alverjitas, frijolitos frescos, ¿no?, vainita, darle el valor agregado, porque hay muchos, cómo se devoran platos de tallarines así, solamente por el hecho de agregarle un poco de tomate, de espinaca, pero ahí el único pues nutriente es el tomate y la espinaca, porque si ustedes consumen el tallarín solo, lo hacen hervir, ¿a qué parece, a qué sabe? Prácticamente estuvieran masticando un trozo de cartón, ¿no?, ¿cierto? Un trozo de cartón ahí sin sabor, sin nada, porque pues ya no tiene nutrientes, es una harina donde se le ha desproveído ya de todas las vitaminas, de todo el complejo de vitamina, y todo en nombre pues del comercio, ¿no?, de sacarle aquí provecho, ¿no?, a las harinas en el refinamiento. El problema es que pagan los platos rotos pues es la población que consume aquí alimentos vacíos, ya sin nutrientes, ¿no?, y es el común de todos los días. Es igual el arroz blanco. Es un carbohidrato bastante pobre, pero al menos muchos ya van optando por el arroz integral, donde sí tiene todas las vitaminas y resulta un carbohidrato muy completo. Y así, bueno, muchos van tomando conciencia de su salud y ya no son pues objeto de esa manipulación que a través de costumbres muy erradas hace que baje la inmunidad y aparezcan pues los estados de debilitamiento en todos los órganos. Después nos vamos nuevamente hacia Surco, el problema de la ansiedad, que aquí nuestra dama, y tienen problema de gastritis. Lógicamente aquí el problema son de emociones, y para eso el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa prácticamente se viste ya con esta técnica muy importante, única acá en el Perú, de cómo ayudar a liberarse de esas emociones atrapadas. ¿Qué es una emoción atrapada? Pues es un trauma emocional, un conflicto emocional, un choque brutal psicológico que haya padecido en un momento dado de su vida y que se clasifican de muchas formas estas emociones, ¿no? Emociones que pueden haber sucedido en la infancia, cuando usted quizás era pequeña, ¿no? Maltratos, abandonos, de muchas formas se van presentando estas emociones, ¿no? Y esto va marcando el rumbo de la vida más adelante, y entonces usted quizás más adelante crezca con rencores, odios, pena, dolor, tristeza, en muchos casos profundos, por ejemplo, hay dolor de alma, ¿no? Por algo muy fuerte que haya sucedido en la pareja o en los padres, ¿no? Y entonces estas energías, en vez de desaparecer, las vamos alimentando con los recuerdos y van estresando los tejidos, las células de determinado tejido, determinado órgano, y eso va degenerando el tejido, va degenerando el órgano hasta poder llevar a un cáncer, ¿no? ¿Cuántos casos de cáncer de mama hay justamente porque pues han padecido conflictos con mamá o con papá? Es así. Y entonces esas emociones, esas energías invisibles se liberan con esta técnica de aplicando la física cuántica, ¿no? En el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Se recomienda, generalmente es una sola sesión nada más, pero a veces hay emociones atrapadas, heredadas, hay emociones atrapadas, escondidas, ¿no? Y bueno, se recomienda hasta dos o tres de estas terapias, que por cierto son simbólicas, no se está haciendo negocio con estas técnicas, son simbólicas para que tengan acceso justamente a la oportunidad de todos los que creen tener problemas de ansiedad, esquizofrenia, pena, dolor, tristeza, ansiedad, cuántos traumas emocionales se ha podido pasar en la vida, ¿no? Y entonces poderse liberar. Y uno lo siente porque esta técnica es comprobable. En esta técnica se hace uso del estado consciente y subconsciente. No hay aquí ningún tipo no es invasivo, aquí no se adormece al paciente, ¿no? El paciente consciente totalmente es liberado de estas emociones, ¿no? Y bueno, los invitamos pues, aquellos que crean tener estas emociones atrapadas, a esta técnica muy buena que se ya desarrolla en el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Después nos vamos hacia Arequipa. Bueno, aquí felicitamos por su llamada a nuestro caballero que nos llama sobre lo que es el trabajo, la calidad y la cualidad de los tipos de trabajo que debemos escoger. Indudablemente que es bastante, diríamos así, delicado hoy en día buscar, ¿no? Los tipos de trabajo. Todo el mundo busca pues el que le dé más economía. No interesa, dicen, el fin, sino que el fin justifica los medios, ¿no? Y por eso que los trabajos se clasifican en trabajos onerosos, en trabajos honrados, en trabajos pues de una otra forma que ante la luz, ante la espiritualidad, generalmente pues los que tienen más peso, más valor espiritual, son los trabajos, digamos, sencillos, los trabajos más humildes ante el Creador. El trabajo, imagínense, pues de remover la tierra, de cultivar, ¿no? Es un trabajo, pues, para sacarse el sombrero, ¿no? El trabajo de todos los oficios menores también son muy buenos de trabajo. Y todos debemos saber los siete oficios. Todos debemos aprender a ser gasfitero. panadero, a ser carpinteros, a saber cortar el pelo, y esto es muy bueno. Parece mentira, pues imagínense un hogar donde la pareja sepan cocinar, ambos, ¿no? Marido y mujer, donde sepan los diferentes oficios, se les malogra el caño, ya pues saben de gasfitería, ambos, ¿no? ¿Qué más? Pues saben lavar la ropa, saben hacer muchos oficios, se malogra una silla, la componen, la arreglan. Entonces, esto es como una autorrealización para el ser humano en su perfeccionamiento, en su desarrollo, ¿correcto? Pero a nivel ya del punto de vista de la evolución del ser humano, lógicamente vamos a ver dos tipos de trabajo, ¿no? El trabajo individual, bueno, que todo el mundo de una otra forma lo desarrolla para salir adelante, ¿cierto? El trabajo individual, que lógicamente se limita a su perfeccionamiento individual, y ahí queda, ¿no? Y el otro es el trabajo que lo buscan los seres espirituales de la humanidad, que es el trabajo colectivo, el trabajo donde todo lo que uno hace y piensa lo hace en función de su prójimo, en función de los demás, en función de la humanidad, ¿no? Este es el trabajo que desarrolló el ejemplo de Cristo, ¿no? El Hijo de Dios. Él, cuando le estaban sirviendo, él le dijo, un momentito, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir, ¿cierto? A la humanidad, yo he venido a servir y no a ser servido. Entonces es muy importante uno ser útil, ¿no? No a uno mismo. Bueno, por necesidades, pues bueno, todos necesitamos un alimento, un techo, ¿no? Hay necesidades elementales que suplir, estudiar, etcétera. Pero cuando se desarrolla un trabajo donde implique que el beneficio sea para los demás, creo que es la categoría, la jerarquía más grande que un ser humano puede aspirar, ¿no? Ponerse al servicio de los demás. Y bueno, y en esa labor también, de una u otra forma, estamos aquí con este programa, buscando esa revolución de las costumbres, esos cambios, para que la humanidad mejore, para que el ser humano se vuelva más humano, ¿no? Y luchemos contra toda forma de mal en este planeta. Entonces, el trabajo, no hay que olvidar que también representa, la adoración más grande, ¿no?, que se pueda dar ante el Creador. Es lo que hace que el ser humano crezca, evolucione, ¿no? El trabajo honrado. Inclusive ni el Hijo de Dios escapaba del trabajo en el pasado, ¿no? Él decía, mi padre, él trabaja y yo también trabajo. Mi padre sigue trabajando, yo también trabajo. Muchos piensan que Dios no trabaja, que el Hijo de Dios tampoco, y que bueno, pues los ángeles van a venir a darle las uvitas ahí en la boca, a servirle en mantel ancho y grande y servido. No es así, ¿no? En el universo el Creador nos dice, pues, que no se regala una molécula. Todo cuesta esfuerzo, sacrificio, mérito, en otras palabras, ¿no? Todo cuesta mérito, y es correcto que así sea, ¿no? Por eso los apóstoles en el pasado decían, quien no trabaja no tiene derecho ni siquiera a comer. Y tiene razón, ¿no? Porque la ociosidad, pues, no conduce a nada. De ahí se habla que siempre debemos estar produciendo, debemos estar ocupados, ¿no? Y bueno, y la misma Sagrada Escritura nos dice, pues, que hay que disfrutar del trabajo, ¿no? El profeta nos dice que no hay mayor felicidad, ¿no?, para el hombre, ¿cierto?, para el ser humano, que comer, beber, pasarlo bien, gracias a su trabajo. Es una orden del Creador, ¿cierto? Por ese lado, pues, aquí ya nos podemos definir, ¿no? La calidad del trabajo, si es un trabajo individual o si es un trabajo en beneficio de los demás. Bueno, esto a grosso modo. Después nos vamos hacia La Molina, sobre los problemas de las regurgitaciones que tiene nuestra dama, los estados de acidosis y bueno, esos reflujos biliares que generalmente se presentan en algunos momentos. ¿Esto por qué sucede? Generalmente estos problemas es por hipercloridia, es decir, cuando se producen muchos estados de ácidos en el estómago, muchos jugos gástricos, porque hay una falsa información del cerebro, ¿no?, al estómago, para que se cree jugos gástricos sin que ingrese ningún alimento. Entonces, por ese lado, cuando se consume el alimento, pues el alimento se mezcla con muchos jugos gástricos y viene ese reflujo, esos ácidos del estómago, pues van poco a poco inflamando, irritando el esófago, y eso lleva a una esofagitis. Entonces, esto hay que tratarlo desde un punto de vista del sistema nervioso. Por ejemplo, si hay ansiedad, porque muchos no conocen lo que es la masticación, devoran los alimentos, así lo pasan crudos, enteros, sin masticar, y bueno, pues como que el estómago lo llenan en demasía, y cuando entran los movimientos peristálticos, pues aparecen esos reflujos ácidos, ¿no? Entonces la idea es no llenarse completamente el estómago, masticar bien los alimentos, no combinar dulce con sal, aprender a respetar las compatibilidades de un alimento con otro. Por decir, usted no va a consumir mango con huevo y aceituna, ¿no? No va. El sentido común nos dice que no es correcto, ¿cierto? Y así sucede a veces, hasta inclusive cuando se consume, por ejemplo, arroz, ¿no? Cereales con papa. Hay cierta incompatibilidad, en algunos mucho más sensible que en otros. Y así sucesivamente, pues, no mezclar frutas, por ejemplo, con verduras, ¿no? No mezclar pan con, o sea, almidones, por ejemplo, con frutas, ¿no? Por ejemplo, muchos tienen la costumbre de consumir pan con plátano, ¿no? Hasta hacen sus sándwiches de pan con plátano, pero cuando hay mucha sensibilidad les cae mal, porque hay cierta incompatibilidad, ¿no? Y así sucesivamente, esto es muy importante entenderlo. Entonces le recomendamos que tome pues antiácidos naturales. El extracto de papa con zanahoria le ayudaría estupendamente bien. El extracto de papa con zanahoria, o también sábila, unas 2, 3, hasta 4 cucharadas de sábila con extracto de zanahoria. O usted remoja, también resulta un buen antiácido, en una taza de o en un vaso de agua previamente hervida de yantén, una hojita de yantén, pero fríe el agua, deposita una cuchara de arcilla, de dolomita blanca, de uso interno, y hasta el siguiente día. Y el siguiente día lo divide en tres partes y lo toma antes de cada alimento, también un buen antiácido. Evitar elementos que acidifican como el café, por ejemplo, las gaseosas, los chocolates, ¿no? Y así sucesivamente, todos estos elementos se tienen que corregir. Y va a ver usted que, adiós, acidez. Y bueno, acérquese para la liberación, pues, también de las emociones atrapadas. Después nos vamos, sobre los aceites. Aquí nuestra dama, bueno, nos dio creo que como una docena de los aceites, de menta, de canela, de muchos aceites, ¿no? Indudablemente que todos los aceites, ojo, esto es muy importante, casi la mayoría de aceites esenciales actúan como antibióticos, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, se hace una inhalación, una vaporización de, por ejemplo, del eucalipto, ese aceite esencial del eucalipto, el eucaliptol, actúa como desinfectante de las vías respiratorias, ¿no? Es como un antibiótico. Y los aceites esenciales prácticamente estimulan la circulación, ¿no? Se emplean para muchos estados importantes, ¿no? Para la piel, para el hígado, para la circulación de la linfa, ¿no? Por ejemplo, el aceite de geranio, por decirle, ¿no? Es un aceite que ayuda a elevar el sistema inmunológico. El aceite de limón, ¡ah, qué maravilla! Para dar paz y tranquilidad. Después de un baño, aplicarse el aceite de limón, pues relaja bastante. Es un buen relajante. Entonces, la idea es que la mayoría de aceites prácticamente ayudan a mejorar, a restablecer la circulación, el flujo de la sangre, ¿no? De los vasos circulatorios. Entonces, desde ese punto de vista, también para los problemas de artritis, ¿no? Que son muy buenos, por ejemplo, el hacer hervir el molle en una tina grande, se le agrega 1 kilo de sal y ahí se sumerge el paciente que tiene problemas isquémicos, problemas de artritis, dolores articulares, y se puede hacer terapia de rehabilitación y tranquilidad total. Los aceites de flores, también se hace hervir flores, por ejemplo, son muy relajantes. Usted hace hervir 1/4 de flores, en especial de rosas, y usted se baña ahí con esa agüita de flores, y va a ver usted qué tranquilidad, qué paz. Esto lo emplean pues en fines de Navidad, ¿no? Las limpias que hacen mucho, dicen, hasta esta limpia, dicen, ¿cuánto vale ese paquetito de limpia? 80 soles, 100 soles, ¿no? Cuando pues usted va y puede hacer lo mismo y se va a sentir muy relajado, muy relajado. Entonces, los aceites y grasas de paso pues son muy buenas para las vías respiratorias, ¿no? Problemas de asma, problemas de bronquitis, para también los problemas del corazón, ¿no? Para mejorar la circulación y, ¿por qué no?, también para lo que es la sexualidad, el cáncer, en fin, hay una cantidad de aceite. Por ejemplo, les doy una idea, nosotros empleamos para desinflamar por los problemas articulares un producto que ya se ha convertido en un producto estrella, el masagel de luz alfa. El masagel de luz alfa no es más que extracto de aceites esenciales, ¿de qué? De ortiga, aceite esencial de canela, de quión, qué maravilloso el quión, de la trementina vegetal que se extrae del pino, aceite esencial de eucalipto, aceite esencial de molle, de canela, de menta. Mire, todos estos aceites están justamente, aparte del extracto de árnica, de ortiga, están en el masagel de luz alfa. ¿Y qué es lo que hace estos aceites esenciales? Cuando se aplican en el masaje, lo que hacen es afiebrar la piel. ¿Para qué? Para que se produzca una mayor circulación, una mayor estimulación. Y cuando se produce una mayor circulación en esas áreas periféricas donde se aplica el masagel, automáticamente se produce mayor circulación de la sangre, llevando más oxígeno, más nutrientes, y comienza a bajar el dolor. ¿Se da cuenta? Es todo un proceso, ¿no?, de los aceites esenciales, ¿no? Así que si usted tiene estos aceites, haga uso de ellos para todos estos elementos que le estamos indicando. Después nos vamos a cómo preparar el tofu, el queso de soya, ¿no? Esto es muy agradable, ¿no? Es bastante calcio, es el calcio en altísima concentración. También aquí se encuentran las proteínas de la soya en altísima concentración. Lo único que aquí hay que tomar en cuenta es, al preparar este tofu o el queso de soya, buscar los granos de soya que sean nacionales, no los importados, ¿no? Menos mal que son chusquitos, más chusquitos los nacionales. Los importados son más parejitos, ¿no? Como que una fábrica a todos los hace por igual, ¿no? Bien pintoncitos, agradables a la vista, ¿no? Lisos. En cambio, los nacionales están medio disparejos, chusquitos, uno más grandecito, otro más bajito, pero esos son los buenos, diríamos así, ¿no? Un poquito más caro, pero es mejor. Entonces, con ellos se puede preparar primero la leche de soya, ¿no? Remojar la semilla. Que de paso, ojo, tienen más del 30-35% de proteínas, al 15-17% que tiene la carne, ¿no?, en proteínas, altísima la proteína de la soya, con todos los ácidos, los aminoácidos esenciales, ¿eh?, y no esenciales. Bueno, entonces después que usted hace hervir la leche de soya, o sea, la soya previamente hidratada de un día para otro, lavada y licuada, ¿no?, lo hace hervir. Después deja que enfríe y le puede agregar aquí una media tapa de limón, una media tapa de limón, y después de ahí lo deja, ¿no?, en un ambiente de quietud total, ¿no?, y automáticamente se va, puede emplear aquí inclusive una, aquí para que cuele, un colador bien reducido, ¿no?, en sus celdas. Mejor es una, ¿cómo se llama esto?, una seda, ¿no?, y pues para, y ahí lo suelta, ¿no?, todo este líquido con el limón ya, y entonces se va cuajando, ¿no?, se va cuajando y va saliendo el suero, el líquido sobrante, el suero, y va quedando pues aquí ya la concentración de lo que es el calcio y las proteínas, ¿no?, las albúminas naturales, ¿no?, y poco a poco se va solidificando y ya tiene usted una forma de hacerlo. Solamente que los que ya expenden lo hacen en cuadrados listos ahí, y pues ya queda inclusive formado el tofu, el queso de soya, en trozos, en rectangulares, cuadrados, en bolas, etcétera, ¿no? A lo que uno desee. Entonces por ahí tenemos una alternativa así sencilla, natural. Es como parecido a la leche cortada, ¿no? A la leche cortada. Solamente que en la preparación del queso de soya se debe dejar que drene el suero, ¿no? El agua sobrante, nada más. Esa es la diferencia, ¿no? Parecido al queso, que también va a coagular algo por igual, ¿no? Entonces, así que siempre es bueno consumir este maravilla de la naturaleza como es el queso de soya. Después nos vamos hacia Trujillo. Bueno, el problema aquí que nos hacen de Trujillo, nuestra dama es de, al parecer, un familiar que tiene el problema de la celulitis. Para esto le vamos a recomendar que haga un batido, una mixtura de sábila, unas 2 a 3 cucharas de sábila con 20 gotas de propóleo de luz alfa y 10 gotas de copaiba. Esto lo bate bien y esto lo aplica con suaves masajes circulares. De pasadita va a tomar cada 4 horas un limón licuado de cáscara verde con pepas y todo, además de 40 gotas de propóleo. Ya, esto así cada 4 horas lo va a tomar. Y va a ver usted qué maravilla, cómo comienza a desinflamar y en adelante pues evite grasas saturadas, frituras, alimentos refinados para que aumente también su inmunidad. Sencillo aquí el tratamiento para los problemas de celulitis. Después nos vamos hacia Chincha. Bueno, sus triglicéridos están un poco subidos en los análisis, la hemoglobina está muy bien, el colesterol también. Están en 216 los triglicéridos, le recomendamos pues que tome la Butin. 2 cucharas de abutín con 2 cápsulas de Nekol antes de cada alimento 3 veces al día. 3 veces al día. Después en San Juan de Miraflores, el problema de los nervios, indudablemente va muy bien. Llamó para agradecer que le está yendo muy bien el tratamiento. Esperemos que cada vez haya más calma, más tranquilidad y solucione pues esos conflictos emocionales. Si usted ya ha pasado por la liberación de las emociones atrapadas, téngalo por seguro que es como borrar una cinta magnetofónica, una grabación que usted tenga ahí, también están borradas esas emociones. Más bien, cuando ya se liberan estas emociones atrapadas, hay que cambiar nuestras actitudes, nuestros hábitos. Por ejemplo, poner resistencia mental ante los recuerdos, ante lo que ya pasó. Hay que poner mucha resistencia mental, no hay nada imposible, es una lucha incesante, ¿no? De volver otra vez a revivir lo pasado. Entonces a esto se le llama resistencia mental, ¿correcto? Porque pensar en de qué me sirve estar recordando, ¿no? Maltratos, tantas emociones negativas que haya pasado, no le saco provecho en nada, al contrario, me va a martirizar y me va posiblemente a querer atrapar nuevamente esa emoción, ¿ya? Hay que poner mucha resistencia mental. Después la otra llamada es la hipotonía, que prácticamente adolece aquí un niño. Prácticamente una hipotonía viene a ser una laxitud del lactante, del niño, donde digamos no tiene fuerza suficiente para poder caminar o subir una pierna, una extremidad, ¿no? Y bueno, estando acostados inclusive, ¿no? No puedes subir bien con plenitud los brazos, las piernas, y se tornan muy flácidos, ¿no? Los movimientos se tornan bastante flácidos. Y de una u otra forma, es importante aquí sobre todo las terapias de rehabilitación, ¿ya? Las terapias de rehabilitación. Por ejemplo, aquí los aceites esenciales funcionan muy bien. Los baños, por ejemplo, con la orinoterapia son excelentes para los casos de hipotonía en el lactante, los niños, ¿ya? Yo le recomiendo aquí como padre o madre, junte la orinoterapia suya, por lo menos unos 4 o 5 litros, ¿no? Y esto a diario, por lo menos utilice en cada baño un medio litro. Y esto le ayuda bastante, ¿no? En estos casos donde hay mucha flacidez, ¿no? En los músculos tanto del recién nacido como ya el niño que va creciendo. Generalmente la hipotonía es más frecuente cuando hay alteraciones genéticas, alteraciones cromosómicas, ¿no? En los lactantes, en los problemas de síndrome de Down también, ¿no? Y bueno, son pues problemas que a veces tiene que ver también con la nutrición de las mamás gestantes, ¿no? Bueno, sería muy importante aquí determinar también si hay alteraciones cerebrales, ¿no? Casos de problemas de la médula espinal, etcétera, etcétera. Es todo un estudio que se tiene que hacer, pero haga uso de ello y dentro de sus tratamientos dele a tomar lo que es en sus papillas, en su alimento, la levadura de cerveza, ¿no? Todo lo que es el complejo B junto con el SPGOI de Luz Alfa. Una a dos capsulitas con los alimentos, si es posible, de dos a tres veces al día. Esto le va a ayudar bastante y en cualquier momento, pues, llévelo al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Y bueno, nos vamos despidiendo. Estamos siempre aquí todos los días. No se olviden, estamos en la central del INSE. Hay atención hasta los días domingos, inclusive. Estamos en la avenida César Canevaro 498 en Lince. Esto es a altura de la cuadra 18 de Arenales o de Arequipa. También tiene la central telefónica, los teléfonos 471-9815, pues es parte de la central telefónica en la cual ustedes pueden marcar. Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias por vuestra sintonía. Y será hasta otro momento, si Dios lo permite. Muy amables por vuestra sintonía. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.